just a little bit harder. Oh, oh, oh, oh, I got to try some more. I said try. Try. Thank you.

sabes que no estás avisada y el azúcar me endulza.

misma vaga y más que cicatrices de cuando me parecen llagas. Bajo el sumo, freno y sigo, me levanto, me cola. Subo y bajo, sigo y freno y me hundo, me cola. Como una boa, siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guapo, un sapo mendigando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por un de locuras agua. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las que tiran. Mis días desfilan y me fusilan el alma. Hay otros que quieren un arma y mi karma se desarma como un archivo zip y empieza a sonar mi alarma. Ven, ven, ven. Bajo el sol. Ingrata, no me digas que me quieres.

Get.